el placer de compartir este aniversario número 45. Señores, Grupo Alegría para todos ustedes. ¡Te lo digo yo! Alegre tu corazón, yo prometo entregarte un mundo nuevo, dicha y pasión. Y tú verás que todo, todo se olvida cuando hay amor. Y tú verás que todo, todo se olvida cuando hay amor. Olvidarás todas las penas cuando el amor llegue a tu puerta y sienta que es amor sincero. Se alegrará tu corazón. Olvidarás todas las penas cuando el amor llegue a tu puerta y sienta que es amor sincero. Se alegrará tu corazón. Pasión. Y tú verás que todo, todo se olvida cuando hay amor.